Qué suerte tuve de nacer aquí donde el consumo consume el placer. Sigo el camino recto, estudiaré al parecer. Así es como se consigue ascender. Cuido y mimo mi aspecto al amanecer. Calzoncillos limpios son menester. Por lo que pueda suceder, si no soy aparento. Terrorista, totise a que o discurso hegemónico os suyos constructos y os suyos portavoces designen como tal una verdad establida en todos os casos nos que se fan poder por cuestionar a os poderes económicos y políticos establius. Resistencia. Se diz de todas esas actividad que fan un poder por cambiar situacións que se prenden en chustas. Personas y collas que reivindican transformaciones políticas sociales y proposan alternativas. Ayora, resistencia y terrorismo. Siempre que los que resistan lo faigan contra un estado de situación legitimado por los medios de comunicación. Siempre que os cuestionaos, sigan los que tienen a capacidad de construir los significados. Nunca fuera vuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. De 1707 y en cada boda encendré estos matesos carrés. Les clases populares contra las tropas de rey. Les pedré su récord de cuando voy les frené. Primavera del Sans que en mis puts y en cada vez comprenden a bullas dos ulls, el bosc tres ulls quan prenen mis carrers escenaris d'un temps remontes catacales venides del sus punts. Un, dos, tres, dos. Avui com ahir, avui com demà, el mateix camí, Benplegaos un otro lunes más a Fendorella, 101.8 de FM, Radio Topo. Son las 6 ya coladas de la tarde, seremos con vosotros aquí en el 101.8 de Cala 7 y si te quieres meter en contacto con nosotros, tienes un teléfono 976-29-1398. Y antimas su teléfono, está metidos en contacto con nosotros, podéis hacerlo escribiendo a correo fendo.orella@gmail.com y también podéis huellar nuestro blog que es fendorella.wordpress.com. Hoy tendremos un artículo quitado del periódico de Aragón que se dice Un cuento de Nadal clamau castanesa. Y de Atraman también un artículo quitado de Rebelión, la página rebelión.org, escrito por Santiago Albarrico. También charlaremos do vecinazo de Evo Morales. Grecia también levantará un muro entre Turquía y Grecia. Las cuentas de la Iglesia Católica están señadas. La triga de autoridades judiciales en Bolivia. Y también charlaremos sobre la ley del Bungas en Paraguay. Del infierno no está loco, no está enfermo y tampoco tiene cura. No usa la fuerza bruta, ni es el típico hijo puta que fastidia porque sí. Y aunque parezca un castigo, no es tu mayor enemigo, ni siquiera va por ti. No se puede decir que tenga mal pronto. Aunque nos pese, simplemente es tonto, simplemente tonto. No es de carácter violento, ni es su mal comportamiento lo que hace que huyas de él. No da golpes en tu bazo, no va armado con un mazo. No asesina, no es cruel, no es un tipo peligroso, no es un gánster ni un mafioso, no tiene alma de matón. Y aun con todo que me ahorque, si este imbécil no es peor que el tsunami de Japón. No se puede decir que tenga mal pronto, aunque nos pese, simplemente es tonto, simplemente tonto. Thank you. Fendorella, 101.8, Radio Topo. Un cuento de Nadal clamou castanesa, y en un artículo de opinión de Paco Iturbe, Tarragón 2, que escribió lo 5 de enero. Me paraba a entregarme a la paz y tranquilidad de la nueve de Nadal, cual me plegó a noticia. Castanesa ya estaba prevau. Curiosamente, fue batasame en unas horas que va entregado a aragón2.com un texto hablando de estas cosas y de la montaña. Y ahora se daba visto bueno a construir una graniza estación de esquí con las suyas urbanizaciones ligadas en Castanesa. Una valpirinenca de alta montaña, cuasi virgen, en las puertas de cheleras do Possets. Creyau por la compleganza de una naturaleza portentosa y una ganadería milenaria. O primero que me vinió, estío lo conoció el relato de Dickens, un cuento de Nadal, protagonizado por un señor Scrooge que no celebra o Nadal, permena uno más que por los negocios y fer diners a costa do que siga. Precisamente, o relato principia en ese inte, a víspera de Nadal. Me llena de mal creyer que mientras todo el mundo, el mayor o menor mida, todo pensando en pasar en paz con los esquiestos as continas calendatas, viábese belunque, igual como los señores Croge, fes un poder por aprovechar esa pausa nadalenca ta fer esquimen, ta prevar de que ese anuncio pasase lo más amago posible y en unas calendatas en que a contestación y embolicada. Pero de ya de cuestiones morales, sí que truca eficacio que un proyecto que va a estar o más importante de Aragón en la venida en década, o a lo menos, o que más inversiones públicas aragonesas va a menistar, cifradas en cualquier cientos de millones de euros, siga privado de esas trazas, mirándose de que ningún no se entere, en cuentas de felo con tu estrapalucio, ta trucar eficacio y que los aragoneses sepamos a qué se van a dedicar os nuestros impuestos y a feña dos nuestros gobernantes. Y a lectura de la aprobación oficial no fa que afondar esa sensación. En ya rebutir de foraus por plenar. Ya aprobado cuando en cara no han plegado los informes que digan si vi habrá agua. Si estará segura frenalurtes o eslizamientos de costeras. Si vi a fauna u flora de interés. Mesmo manca por plegar un estudio que diga si vina u no de nieu en un proyecto de nueva estación de esquí. De cualquier traza, en ye un reflejo de suyos defectos. Este proyecto estío tramenau en una época de burbuja inmobiliaria, con buena parte de suyas características. Ahora, quizá baruca esclatada, deisándonos en la actual situación, todo dedicando lo suyo tiempo y esfuerzo a nuevos proyectos, luen do peligroso ladrillo. Y astía paraíse, igual como una isla, este proyecto fixau a ese esvaredizo pasau. Una riesgosa apuesta por continuar con lo viejo modelo de faraónicos proyectos chupius de fornigón y malfurre, precisamente astí do a montaña ye más polida y tiene más potencial. Desconozco si los responsables de esta esferra, como a los señores Croge, se les ha parecido mientras estos días a Pantasma do Nadal y les ha feito reflexionar. Me fería hoy de creer que así nas y estáu. En ese caso, en cara, somos a tiempo de rescatar as virtud de ese proyecto. Se mira ta la montaña y diz que vía dines y voluntad pública ta dedicalle y enderezalas entre otros proyectos más productivos social y ambientalmente. Probablemente asinas, este cuento tendría una final feliz con unas montañas vivas y en paz, a caramollo de proyectos que alcen y potencien a suya esencia en cuenta de malmetelas. Partido de mentiras como las de las revistas, Partido Popular, Partido del Capital, sos el mismo perro con distinto collar. Partido Obrero, Partido Socialista, Partido de mentiras como las de las revistas, Partido Popular, Partido del Capital, ¡ja! Sois el mismo perro con distinto collar. Verano del 82 del naranja. poquito yo me enamoré. Mascota a toda costa, para de mayo yo me propuse ser. El perfil de COVID no daba, aunque le puse muchas ganas. En la estacada me quedé, no hablo lengua catalana. Yo no me atreví con el burrito de la Expo de Sevilla, por miedo a quedarme desplumado y asado a la parrilla. Y yo pasaba el día metido en el traje. Rodrigo Lanza, 3 años sin Chus Tamén en Agartzola, 3 años demandando a suya libertad. En el primer cabo de año de suya segunda entrada en Agartzola, 3 años en total, las carreras de Zaragoza amanecieron plenas de pintadas reclamando a suya libertad y en justicia que con él se lle cometiendo. Otro año más que Rodri no podrá estar con los suyos. Otro año más que pasa entre cuatro paredes por el simple delito de estar en opuesto antivocado, con estética antivocada y a nacionalidad antivocada, según esas leyes de este estado. Porque Isa gestiona suyas causas por las cuales Rodri y los suyos compañeros y compañeras estén detenidos, juzgados, acusadas sin pruebas del delito que se les atribuye. No nos descansaremos de que viera Rodrigo Lanza en la carrera. Somos más que fartas dos chandríos, dos suyos policías, jueces y leyes. Rodri libre ya, sin justicia no habrá paz. Da más información podéis follar a pachina4f.noblezabaturra.org. Gótica, gótica, gótica. Tampoco pude ser gótica, ¿quién se le ocurre? Ponga no vale. O presidente Evo Morales derogó o decreto que fa 5 días provocou o alza dos preços da benzina e o diésel, ou como se conoce, o bencinazo. A medida estivo presa a la fin de unha reunión con o seu gabinete, sindicatos e organizacións sociales na paz, un día de impuesto unha violenta jornada de protesta de sectores sociales. Hemos decidido, nisa conducta de mandar obedeciendo ao pueblo, derogar o decreto supremo 748 e os demás decretos que acompañan a esta medida, dice o mandatario. Además, o decreto que disposou o bencinazo tamén estivo derogado o decreto que va disposar un aumento do 20% ao xornal mínimo nacional e o mesmo porcentaje aos xornales de uniformados, profesores e médicos. Quiero decir ao pueblo boliviano que isto quere decir que todas as medidas quedan sin efecto, adivio. Según teso mandatario, non existe garra justificación agora de apoyar os transportes ou aumentar o pre del alimento ni a especulación. Todo torna a la situación anterior. A dita liberación de pres, anunciada unha semana antes por o vicepresidente Álvaro García Linera, va provocar violentas protestas populares, aumento dedicado 100% en as condutas do transporte público, especulación dos pres e de cao retiro de depósitos de dinés dos bancos. Manifestantes cremoron o señal de Venezuela na paz, atentaron contra o monumento de Che Guevara en el Alto, enristieron a la Federación de Campesinos do Trópico de Cochabamba, Cocalés, enristieron ao secretario executivo da Central Obrera Boliviana, Pedro Montes, de que nos sindicatos asegura que lleva mando de partido gobernan. O bencinazo estió refusado por casi todas as sectores sociales, fuera dos campesinos que demandaron defender a mida. A suspensión da mida estió decidida de impuesto nunha reunión con as sectores sociales que consideraron a mida como amnistada, pero inoportuna. Decir gracias aos movimentos sociales que nos hemos reunido, gracias chirmans e chirmans do campo. Pese a la defensa firme de esta medida que beneficia ao pueblo boliviano, pois esas recomendacións de que no momento non é oportuno e que, evidentemente, é un duro truco da economía nacional, mani menos somos responsables con o pueblo boliviano en asumir a súa anulación, dice Morales, un discurso de 10 minutos de duración, a pouco máis de unha hora del año 2011. Morales dicio que, dimpués as súas reunións con os líderes de organizacións sociales, entendiu e escuitou estos días perfectamente a recomendación das diferentes sectores. Non se conoixen encara as consecuencias que a derogación do decreto pode tener no goberno. Hablamos que todos estamos hasta los huevos, hasta los ovarios. Algo nuevo en un barrio, piérdete pesado. Siempre con lo mismo, chacho, anda que no empalago. Tendrá valor si me lo hago sobre pongo baja y bajo y pongo boca abajo hasta los gatos cuando doy el salto. Relajo el lazo y no me trabo si grabo el trabajo. Son pedazos de lato pesados al son que me marco. Carpo en barcos de papel a cuadros cuando se va el sol. Entonces descanso en brazos de un trazo desnudo y bailón. Mando párrafos al micro, el nylon del Pablo es testigo. Dentro de un armario grabo y te hago sentir vértigo. Fanático del descontrol que encontró práctico un respiro. Charlo con el Charles hasta quedarme tranquilo, hasta quemarme. Por la mano o en el fuego fatuo. Encuentro con que sufro y planto este rap baturro. Si me saturo de este puto estado capturo la letra que ahora puro como el último suspiro de la esfera. Deja volar cada vez. vez que el viento sopla, mi aliento en las hojas, flotan las notas al compás. Si empiezo a soñar, mis bostezos son bocetos en un compact, mi trecho al cielo tocar, y empiezo a volar cada vez que el viento sopla, mi aliento en las hojas, flotan las notas al compás. Mi empeño rapsoda, bohemio, emperrado en que las modas a los pechos hoy ahogan. Cerco a tu convoy, consejos doy, para mí no tengo. Bastantes veces creo que boxeo en versos, no sé si es paranoia o nostalgia de un beso. A veces el tiempo agobia las fobias y me siento preso, en partes por quedarme tanto al margen de esta amarga realidad y fugarme donde no van a encontrarme. Perdóname, no hay excusa que valga, pero es tarde para darme un pésame y mandarme flores, porque yo saldré adelante. Me sigue la ansiedad en forma de problemas, todos los demás están igual, unos pagando letras, otros vagando detrás de las esperanzas, en esta danza que se baila al ritmo que otros marcan. Sigo mi barca pincho y voy al capricho de las olas, mis alas tienen miedo a volar, si es que están solas. Controlas el micro y podrás tocar con estilo, pero no al destino, enfilo el mío y soplan vientos fríos. Me sirvo de estos ríos de fluido que me purifico, el padre nuestro es vuestro, yo con lo puesto en el ritmo demuestro que sigo en lo mismo. Vamos a hacer una chocota pausa y tosimos a disar con una canta de una vieja banda zaragozana que se deciba a la orden nihilista y a cantar allí manifiesto nihilista. Firmer! Firmer! globo que bombardear irá. Tal vez hubo que bombardear Afganistán. Grecia cerrará con un muro a su yamuga terrestre con Turquía, según te se anunció el ministro de Inmigración de Grecia, Christos Papoutsis, que trató de justificar a Mida argumentando que así se empacharía de entrada de inmigrantes sin papeles al país. Se trataría de un nuevo muro levantado a imagen y semejanza lo levantado entre México y Estados Unidos, afirmó el ministro. Este proyecto puede apoyar la tensión entre dos países históricamente rivales e incrementar las quejas por la separación con Europa de Turquía, eterno candidato de entrar en el club europeo. La sociedad griega ha sobrepasado a suyas mugas de capacidad de acubillar inmigrantes clandestinos. Grecia no puede más. Planificamos crear una barrera en las mugas terrestres para frenar la inmigración irregular, ha declarado el ministro. El responsable de inmigración no ha precisado a traza en que se producirá esa cerradura en la muga. El alto comisionado de ONU, Tos Acubillaus, ACNUR, remera con regularidad a Grecia o suyo deber de acubillar a los solicitantes de asilo, que plegan a Soben de traza irregular a través de Isamuga, más que más afganos, iraquíes y somalíes. Asociaciones de inmigrantes han criticado a Mida por considerar que no soluciona el fenómeno, criminaliza a las personas indocumentadas que tratan de esnavesar a Muga. Además, a intro del asociacionismo, se cree que la Unión Europea sería empendando o levantamiento de este muro. Dende pasado mes de noviembre, a Unión Europea, a través de la agencia Frontex, ha desplegado una muga entre ambos países más de 200 policías. Ahora imos con un texto de Santiago Albarrico que lle he quitado da página rebelión.org. Tornaba a leyer fa cualques días o Gran Moliners, a polidisma novela de Alain Fournier en a que o personaxe do títol, perdí una selva como consecuencia de un chandrío, troba opuesto, proclamalo asinas, do ocurren realmente as cosas. Do billé, como y plegó, Moliners non sabe y nunca non sabrá. Troba por casualidad, o choven no puede tornar to recinto festivo dos faralés de papel, y se pasa la vida todo repetiendo ceños agorabuedos en puestos y sutos, fendo poder por reconstruir el itinerario, y solo mando mapas, encetando y escape abandonando un camín tresbatiu tacutio. La única empenta suya son ya los recosiros, o deseo endolorau de tornar do ocurreo a gran aventura da suya adolescencia. Asti do a suya existencia continua, discurriendo sin él, y se realizó lugarón do conoixió Ivón, y tocan a cual ni amigos, ni chuegos, ni propiedad, ni vas, ni montañas, ni ciudad, en tienen pro de recior taturalo y calmalo. Cuando acucuta el amor, un se enamora de vez do cuerpo, del espacio y da hora, sin plegar a saber cuál ya raíz primera o verdadera, y sacadas as tres, ya no nos puede tornar a ocurrir cosa, fueras que ese cosa siga ocurriendo precisamente aquí, en este peito, en esta cambra, en este minuto de cereña dolor que nunca nos remata de rematar. ¿Dó ocurren las cosas? Dos pueblos clamos primitivos, las cosas no más que ocurren una vegada. En o illo tempore, dos mitos, y no les ocurren que os deban pasaos. Ta Freud, ocurren en la cambra de nuestros pais, de don somos excluidos desde principio y tacutio. Ta la ciencia, ocurren en las leyes que os aputos y solan en fórmulas matemáticas y laboratorios, donde no podemos ficanos que con el espíritu. Partida tragedia y agrandaria da condición humana ha de veyer, de cualquier traza, con esta seguridad endolorada de que había un puesto privilegiado, cuasi siempre inaccesible, aunque se fa o destín y restalla el acontecimiento. Ta cosa me fa honra existir, escribía el poeta francés René Char, no más te fas present, asti, dedo yo desapareisco. i A maldición de Fausto, font de grans coneixements i angúnies infernals, se fa veure en la seva incapacitat d'alcançar una experiència tan completa, tan gollosa, tan definitiva, que no calga ja continuar buscant. Atúrate, oh Inte, ja està en verollo. O gran maulnès, la troba de sopetón i prueba d'aturar-la, però l'Inte no s'atura, no s'atura, i per això, perquè no la pot repetir, ha de meter-se a recentar la història. Pues bien, o capitalismo ha tornado esta tragedia en un negocio, o negocio, digamos, da felicidad. No ocurren ahora las cosas, ni en los mitos, ni en la cambra dos pais, ni en las fórmulas matemáticas, no mercado, na televisión, ni internet. No ocurren las cosas, no en un recinto, en la selva, ni en un templo en la montaña, ni en el cuerpo leisano de la amada, a la que continúa creyendo lo pelo en Singapur. A mestura de esbille mercantil y nuevas tecnologías, con la suya follarasca de información audiovisual, determina que opuesto del acontecimiento, multiplicado al infinito, siga web accesible en cualquier inte. Y a experiencia misma, repetible a fe. A felicidad en Australia, escribía poeta Pessoa, pero ahora no le importa guaire, pues Australia ya la distancia de un chilo de maniquillo y una apretada dodido. Proclamalo asinas en la pantalla. Tot y Australia, y las verdaderas antípodas, las antípodas de todo, son en los míos vecinos, en las mías flores y a mía cocina. No ocurren las cosas, en todos los puestos del mundo, fueras de aquí, en todos los intes venides, fueras de agora, volcaos en infinitos brancals sobre a cosmopolis del acontecimiento ininterrumpido. O único que nos sobra, casca muerta, repuy fredo, estorbo sin vida, lleva nuestro cuerpo, sociedad de consumo a la aceptada en el principio de to aquí y to agora, que se reivindica a sí misma de goya inmediato e inaplazable. No puede en realidad reproducirse sin fer radicalmente menos de to el espacio y el tiempo, opuesto que piso ahora en que te aguardo, en son de fuera de mi vida. La humanidad capitalista vive ininterrumpidamente a la tisba de cual cosa que yo ocurriendo en otra parte, o casorio real, a copa do mundo, o foro virtual, y de cual cosa que encara no ocurrió, o nuevo iPad de Sony. Por eso, cal decir, el ecologismo tiene una baralla tan difícil, porque ha de luchar contra multinacionales y gobiernos. Sí, pero también contra esta convicción subjetiva de un mundo material que ya haya muerto, desenchegado, que manca de todo, de interés u de luz, por oposición a un mundo real de las mercancías y las imágenes. Asinas, ya alto u baixo, a condición humana. A imposibilidad del acontecimiento, fa la necesidad do conocimiento. A imposibilidad de repetición, fa la necesidad do recente. Pero ya que acontecimiento y repetición son arreglo do consumo capitalista. A felicidad, a la fin, a la man de todos y sin interrupción. En el siglo XVIII, a ilustración y a revoluciones estadounidense y francesa allá ligadas, reivindicó por primera vegada o derecho dos pueblos a la felicidad. Dos siglos y medio de impues, a casa Coca-Cola, mortífera en veneradera de suelos y esmos, ha abierto en Madrid o primer instituto de felicidad do mundo, dedicado a replegar os tremols sísmicos da felicidad no planeta, y a enderezar a suyos habitantes mellan consejos e instrucciones de alcanzar en la suya máxima intensidad. Y, sin duda, el indicativo lo feito de que siga una multinacional de refrescos y no pas lo Parlamento o Ministerio de Sanidad o la Biblioteca Nacional, la que se interese por afiliados europeos, como ella también que a mayor parte de los encuestados se digan felices o muito felices, y entre ellos, por alto da mella de Europa, destaquen os ciudadanos del Estado español, con un 89%. El Estado español ye, sin duda, un dos estados de la Unión Europea más afectados por la crisis, con más de 4 millones de aturados, o 20%, o ran de pobreza infantil más antero do continente, y un creixen retacule en derechos políticos y laborales. A suya población se dice, más ni menos, contenta y satisfeita. Ye que mienten o se engañan. Yo me diría que a bastida definida por a casa Coca-Cola, y es decir, o do consumo o se estima más, o del acontecimiento y a repetición generalizados, fa una graniza presión psicosocial sobre los encuestados. Y es vergüenoso, si no culpable, sentirse descontento o insatisfeito y ninguno se atrevería a declararlo fito-fito. El acontecimiento y la repetición se han tornado obligatorios, indica que no estar felices contrimuestra ya un error individual, una manca ignominiosa, una mena de pecado original cual la responsabilidad no puede atribuirse que al desgraciado. En la sociedad capitalista desembolicada había una relación de dreita proporcionalidad entre la criminalización creixenda política y la criminalización creixenda infelicidad. A infelicidad ya estorbadera, faltona, prevocadera, subversiva. Hemos viedado infelicidad privada igual como hemos viedado a disidencia pública. Y al tubaiso por las mismas razones, porque denuncian, acusan, revelan a verdad a nuestro mundo. Los filósofos ilustrados, o derecho a la felicidad, se definía como lo derecho a las condiciones sociales menestés, para que los individuos pudiesen buscarla, cada una la suya traza, o la despreciasen si se estimaban más en felicidad. Pero en deixar a felicidad en mans do capitalismo, hemos rematado por fer una situación social periglosisma, en la que a población se cree con o derecho individual a la felicidad. Y es socialmente obligada a estar feliz, y objetivamente espullada las condiciones que le permitirían estar. Dista mestura, como ya han adelantado bels analistas, o único que puede salir en Europa en crisis lleve ya traza de fascismo. ¿Dó ocurren en realidad las cosas? ¿Dó podemos conocerlas y presentarlas? ¿Dó podemos amarlas? ¿Dó podemos a más cambiarlas? Porque son parte del juego. A estas horas no es problema el paro ni la vivienda. No me importa la salud, el trabajo, la parienta. Quiero una cerveza, tío, no hay quien me la venda. Mi futuro inmediato depende de una licencia. Son esos detalles que te joden y me jode. Que el poco tiempo de ocio venga un tipo y me lo robe. La ley en estos casos siempre para el que la paga. Los crueles como yo los iremos para casa. De camino mi teléfono recibe una llamada. Los colegas del garito han abierto la persiana. Esta noche es para mí, sí, lo que me venga en gana. Me despido de la luna con una hasta mañana. Ajá. Bien, Tinta Chena 2007, tío. Para Noise, hermanos Light a la trompeta. ¿Qué le queda? Alejandro, por esa expo que nos jode. Sí, comienza sí la revolución. Ahora vamos a charlar sobre la Iglesia Católica. En el Estado español, la Iglesia Católica tiene una gran potencia inmobiliaria. No hay pueblo sin iglesia, ni ciudad sin seo, ni Quasimón sin ermita. Se calcula que el patrimonio eclesiástico ya integra por 100.000 inmuebles. Udito data traza, el 80% del patrimonio histórico artístico nacional pertoca a la Iglesia. Demuestra el 70% del suelo habitable de la ciudad vieja de Toledo y en manos de la Iglesia. Y lo mismo puede decirse de Ávila, Burgos o Santiago de Compostela. De uno sabe a cuantía total del patrimonio eclesiástico. La Iglesia no lo dice, escudándose en el funcionamiento diocesano de la misma. Nomás en Roma, un tercio de los edificios son propiedad del Vaticano, y es parellano en otras ciudades italianas. O tesoro en oro acumulado por el Vaticano y posiblemente uno de los más grandes del mundo. A los indígenas de América, que estieron matados a millones por este oro, de caudilla de hue no se les ha tornado brenca. La Iglesia española y accionista de empresas como Inditex, Zara, Endesa, Banco Popular o Telefónica. A través de más GES, la sociedad creyada para cúpula eclesiástica, esta invierte en bolsa. La Santa Sede es propietaria de acciones en la General Motors, IBM y Disney. Además, es inversora en empresas de alimentación, Focus Online. Ha visto que la divide empresas de servicios y de telecomunicación, asignadas como bancos y aseguradoras valoradas en más de 12.000 millones de euros. Y ahora es inevitable que surta a venir en pregunta. ¿Por qué un multimillonario vaticano no financia él mismo las visitas de suyo más altero funcionario? La millonaria Iglesia exige al Estado cada año millones de euros en subvenciones. El Estado español y la Santa Sede signaron el 3 de enero de 1979, entre otros, un acuerdo sobre afes económicos de la Iglesia Católica Española, que contiene a suya financiación y a suya exención de treudos. Nomás a cargo de todos los presupuestos generales del Estado, la Iglesia Católica recibió en 2005 la cifra de 141.469.680 euros. El gobierno ha decidido de hacer un presen añal a cargo de las arcas públicas y con dirección tras la conferencia episcopal de 35 millones de euros extra, a margen de lo que les correspondería por ley. Existen pocos datos concretos sobre los diners que percibe a Iglesia tras las diferentes administraciones públicas, con destino a conservar y mantener o suyo patrimonio, iglesias, seos u otros edificios de suya propiedad. Ni menos, pasado 17 de noviembre, a Cadena Ser fació público un informe elaborado por la Fundación Caja Madrid, en lo que se desvelaban los datos del año 2001. La Iglesia va a recibir 106 millones de euros, recientemente las arcas de los concellos en concepto de conservación de patrimonio. Mientras muchos centros públicos padecen situaciones penibles, con infraestructuras radidas, masificación, manca de medios y asinas. El Estado subvenciona con 2.500.000 euros centros privados de educación que pertocan a la Iglesia. cantidad total que Iglesia recibe de las arcas públicas puya más de 3.300 millones de euros anuals. A más otras avantallas fiscales, a Iglesia no vos aiba en las suyas mercas, ni vos atreudo de sucesiones u donaciones. ¿Me das 0,90 para el autobús? ¡No! Es mentira. Con 28 en fuera y con un hijo Fendorella, 101.8, Radio Topo. Ahora vamos a charlar de la Ley del Luengas, pero no ya de no da Ley del Luengas de Aragón. Vamos a charlar en esta ocasión de la Ley del Luengas en Paraguay. El guaraní se convirtió en el nuevo idioma oficial de Paraguay, en el marco de la nueva Ley del Luengas que apunta a la construcción de un país pluricultural y bilingüe. El guaraní ya es un lenguaje de origen indígena, charrado por más de 6 millones de personas en Paraguay, y feito servir de cutio por alrededor del 80% de la población total del país. La promulgación de esta nueva ley mete fin a una demanda formalizada en 1992, demanda de numerosos referentes culturales y políticos de ese país. Así mismo coincide con las celebraciones del Bicentenario de la Independencia Paraguaya. La nueva ley está defendida por el gobierno de Paraguay como uno de los instrumentos de reivindicación cultural más significativos de las zagueras décadas. Fa más de 3 años estuvieron elaborados 2 anteproyectos por la Comisión Nacional de Bilingüismo y el Taller de la Sociedad Civil, los que estuvieron contemparados y unificados. En 1992, un artículo constitucional declaraba que Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales o castellano y el guaraní. La ley establecerá la modalidad de empleo de uno y otro. Las lenguas indígenas, así como las otras minorías, forman parte del patrimonio cultural de la nación. De entrar en vigencia esta nueva ley, se creará la Secretaría Nacional de Políticas Lingüísticas, de Planificación, Investigación, Documentación y Promoción de las Luengas Indígenas que no existen allí. Así mismo, se fundará una Academia de Luenga Guaraní, punta normatividad de Luengache, que será establecer un alfabeto y una gramática comuns. Presidente Evo Morales declaró que la entrega de autoridades judiciales será una cosa histórica para Bolivia y un feito inédito a todo el mundo, y fuera que el país siga un modelo en la administración de justicia. Monatario fació esta declaración mientras asistía a participación en el acto de informe de actividad judicial 2010 presentado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Isaac Bomborries Méndez. Tenemos una gran responsabilidad con el pueblo, con la historia de van las venideras generaciones. Este año será histórico para Bolivia e inédito todo el mundo, porque por primera vegada el pueblo boliviano trigará las suyas máximas autoridad del órgano judicial mediante voto universal y secreto, manifestó el jefe de Estado. Morales explicó que en garra par del mundo se trigó de que agora autoridad judicial con el voto derecho del pueblo. O mío gran deseo ya que el pueblo boliviano mediante suyo voto trigue a las millas personas, profesionales, advogados, como autoridad judicial, ya que con esas autoridades trigadas, Bolivia siga modelo de justicia, modelo de autoridad para administrar justicia, no nomás los bolivianos, eso que todo el mundo entero expresó. El presidente señaló que debido a muchas políticas sociales lanzadas en favor del pueblo, Bolivia se convirtió en modelo de otros países vecinos. Las políticas sociales son estando copiadas, replegadas por varios países vecinos, tal y el caso del bono escolar Juancito Pinto. Y por qué no, también podemos exportar a traza de fer justicia mediante las autoridades trigadas con el voto del pueblo boliviano. Y se llama meta, mencionó el jefe de Estado. Las autoridades judiciales trigadas por el voto del pueblo, continuó el presidente Morales, no serán sus mesas agarrar partido político y tampoco agarrar exigencia nacional o internacional. Los advogados y advogadas deben remerar como en ocasiones ya había una intromisión extranjera en la justicia. Los embajadores y venían a manipular la justicia y eso se ha rematado tacutio. Por eso siento que tenemos todos una gran responsabilidad en la triga, señaló. La Corte Suprema de Justicia va a intentar su transformación como máximo tribunal de justicia. Las causas acumuladas en la Corte Suprema empleaban a 8.772. Serían resueltas un total de 3.054 causas de cabiento de 2010. Año 2010. En 2010 ingresaron 2.555 causas y se resolvieron junto a las acumuladas 3.054. Que no quieren despertar. No humilléis nuestros paisajes desagrados de llorar. Y no cimentéis un futuro en el que no quiero estar. Mentira, menuda suerte tener la editorial con demagogia y muy buenas palabras. Gana el de siempre, gana el neoliberal. Ya estamos hartos de tanta hipocresía, tanta avaricia, tanto manipular. Que tengan claro que nos tienen enfrente, mi Pirineo no lo van a hipotecar. Y no maten nuestras montañas tan llenas de dignidad. Y no dinamiten los sueños que no quieren despertar. No humilléis. Y ya seguí rematando los Fendores ya de Güe y vamos a rematarlo como hacemos siempre con las convocatorias. En tenemos tres por aquí que son apuntadas. A primera yet o viernes 14 en Obarquezca tenés un concierto de surf, con las collas Le Proof de Skid, que hay una colla de surf instrumental de Grenoble, y Perrito Bravo, surf antisocial de Zaragoza. Pues eso, este viernes 14 a las 9 horas por 3 euros de impuestos. O sábado 15 de enero, a partir de las 12 de maitín, en Obar Virosta, en la Carrera Universidad, tenéis un mercadet que se dice de locos con cuerdas, que lle feito por la asociación Stop Stigma, y será un mercadet de chetos de segunda mano en beneficio de la asociación Stop Stigma, que es la asociación de afectados, profesionales y patizans contra el estigma en la salud mental. Y ya te rematar, o mismo sábado 11 de enero, a partir de la mediata a las 9, en la sala Arena Rock, concierto presentado por los compañeros de aquí de Radio Topo, Escándalo en las Ondas, y será con las collas Rebel Spell y Magnetofones, que nos presentarán un disco, un vinilo compartido, que podré pillar ese mismo día, porque va con la de entrada 10 euros, pues como te os he dicho, sábado 15 a partir de la media hasta las 10, hasta las 9, perdón. También tenemos una otra convocatoria para el sábado 15, que se fará en CSO Quiquemur a las 18 horas, concierto con Zorras Adolescentes y Mayor Cid. Era de entrada allí a voluntad. Ya nos despedimos por web, gracias por estar al otro costado das ondas, no 101.8 FM de Radio Topo, de 6 a 7, la semana bien continuaremos con Fendo Orella. Que pases buena semana y nos escuchamos la semana veniente. Bueno, y rematamos como siempre con una canta traducida al aragonés, esta vegada ya la canta Luna Rosa de Banda Basotti, y a letra dice que a tarde do 12 de aviento a Plaza da Seu ya iluminada. Pero en aviado corso nomina de lampas, por o caluroso agüerro lo concello las asacadas. En la plaza Fontana, o tráfico ya animao, vello mercadedos agricultos, el autobús a Milán, en pocas horas, a cabeza en o cuello do gambeto de Bantau. Ye menester fer to de camín, porque o banco tranca las puertas. Oh, cómo vuelas inas de camín, cabida y achen tan de camín. No, no, no, ya no se puede dormir más. A luna y roya, roya de violencia. Ye menester plorar en los sueños de entender que única chustecia burguesa es acotolada. Vais a viento sobre Anuey, sobre Achen que charra don Adal. Si esta vida tendrá un esvenidero, meteré casa ta tornar también. Dice Achen que en la plaza Fontana talmen esclatau una caldera. Vía 16 muertos en la plaza, les bendecibo un cardenal. Nuéis de sangre y de terror, vaisan sobre mío país. ¿Qui buscará las víctimas inocentes? ¿Qui tornará la vida a Pinelli o Ferroviario? Ayer soñé con o mío mainate, en una trovada confidencial. Se han levantado todos chapés, antes de no ferista matacía. Sobre a montaña dos mártires nuestros, muitos churando sobre Gramsci y Mateotti, sobre el obrero que allí una obra, sobre todos compañes en las garcholas entre recaus. Como un viejo vais a o faixismo, suca la vida cada choven, pero no sentizo chilo da barracalá. A clase obrera continúa su llavara ya. Baralla.